Raditeso 95.1, la voz de la intriga, de la inquietud y de la exploración. Raditeso 95.1, sin eslogan, también funciona. Psicopodcast, un caleidoscopio sonoro sobre la vida cotidiana. Le encontramos la importancia a los asuntos sin importancia. Güey, ¿por qué Katy Perry está yendo a la luna? ¿Por qué Cristiano Ronaldo es más importante que mi ciudad? Pop es lo común, no solo lo que se consume masivamente. Pop es lo que hace la gente, desde música hasta chilaquiles. Con la conducción de... Frijolito de la Paz. Psiconauta. Jack Sol. Y La Malicia. Con la participación especial de... Paisajismos. Episodio 8. ¿Por qué nos reímos de nuestras desgracias? En 1969, la tropa cómica británica Monty Python lanzó uno de sus más icónicos sketches, titulado El chiste más gracioso del mundo. El sketch, filmado con el formato de un falso documental, inicia con un escritor de chistes trabajando en una hoja de papel, cuando de pronto escribe el chiste más gracioso del mundo, y después de una descontrolada carcajada, cae literalmente muerto de risa. En lo sucesivo, todas las personas que encuentran el papel y leen el chiste mueren inmediatamente de un ataque de risa. Esto despierta el interés del ejército británico en el potencial militar del chiste asesino. It was obvious that this joke was lethal. Y el Ministerio de Guerra desarrolla un exitoso programa para traducir el chiste al alemán y usarlo contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El chiste es tan efectivo que mata de risa a miles de soldados alemanes en el campo de batalla. El sketch muestra al ejército de Hitler haciendo sus propios chistes, pero como son alemanes, su contraofensiva no es lo suficientemente graciosa. Al final, al estallar la paz y terminar la guerra, el chiste es enterrado en un cementerio militar bajo una lápida con la inscripción «Al chiste desconocido». Never to be told again. Buenas tardes, hola a todos, bienvenidos al Psicopodcast en vivo por Radio Iteso 95.1 FM. Y por radio.iteso.mx en internet y aplicaciones de radio. Yo soy Paisajismos y el día de hoy tengo el honor, el privilegio y el placer de ser su locutora. Y la verdad estoy muy contenta por esta invitación para volver al Psicopodcast. Sí, Y más para hablar justo de uno de mis temas favoritos y la verdad, mi vicio más auténtico, que es la risa. Ay, yo pensé que era la mota. Tengo varios vicios, pero el principal es la risa, es lo más adictivo de todo. Van juntas, de hecho. Se llevan muy bien, definitivamente, sí. Sí, oigan, de hecho, para empezar, pues bueno, quisiera saludarles a cada uno y pedirles si nos pueden compartir algo que les dé mucha risa. Todo el silencio, así, nada nos da risa, señores y señores. Pues a mí me apena decirlo, pero me dan mucha risa los videos donde a los niños, a las niñas les pasan cosas inesperadas que no les ponen en riesgo. Y mi favorito se llama Gobua, que es un video de una niña que dura 3 segundos, que es una niña bien mandona que trae un perrito con una correa y le grita ¡Go! Y dos segundos después el perrito corre y la tumba y grita ¡buah! ese es el tipo de humor que a mí me mata de risa al instante. Es un clásico, ¿eh? Perdón, pero va en la línea de la bola en la ingle, famosísima de los Simpsons. Uf, la bola en la ingle. Ese es el arquetipo. Sí. Bola en la ingle. Sí, sí. Balón en la ingle. Bueno, hablando de... sí, a mí algo que me da muchísima risa es Homero Simpson. Y bueno, el otro día en un espacio que estamos teniendo de conversación con paisajismos y las noticreas ahí en Cuerpos Parlantes, un espacio que propuso Lirva de Cuerpos Parlantes para que conversáramos a partir de un libro muy interesante que se llama La Risa Caníbal, ¿no? Y que ha estado bien bonito hacer la lectura en voz alta. Yo les platicaba que Homero Simpson, sí, me hace reír mucho y seguro me hará reír toda la vida, pero a la vez me genera conflicto porque en esas cosas que hacen de reír de Homero Simpson, pues se encubren muchos vicios de la masculinidad más tóxica, pero seguro ya hablaremos más al rato de eso. Muy bien. Yo soy una mujer de gustos simples. A mí me gustan los memes rancios. Entre ellos hay uno que me está gustando mucho en donde está Carl, el de Jimmy Neutron, que está como abierto de manos. Y nada más hay un texto que dice 66ª legislatura. Y a mí me parece algo muy chistoso. Y me da mucha risa. Es un gusto muy peculiar. Definitivamente. Hay muchos nichos en el humor. Muchísimos. Sí, los chistes de Pachecos también me dan muchísimas risas. Claro, ahí hay algo de identificación, ¿no? No, les agradezco mucho por compartir. A mí me parece no solo interesante, sino importante hablar de la risa, porque creo que es una experiencia muy, muy transversal de la experiencia humana. O sea, a mí constantemente me sorprende recordar que empezamos a reírnos desde que somos bebés, ¿no? O sea, es un gesto que precede a nuestra socialización, pero que luego se convierte sin duda en una respuesta que parece más social y más cultural que meramente fisiológica, ¿no? Porque de entrada podríamos decir que la risa es una respuesta del cuerpo, pero sí va atravesada, pues, por cogniciones, por sentimientos, por muchas cosas. Pero bueno, antes de que nos vayamos con todo eso, recordarles que pueden escribirnos por WhatsApp y ver la transmisión en vivo por Instagram. Nos pueden escribir al WhatsApp al 3339-547523. Va de nuevo, 3339-547523. Y si nos quieren ver nuestras caritas, también pueden sintonizar por Instagram y allá andamos. Pero bueno, antes vamos a ir con la primera cápsula. La entrada de hoy del Irreal Diccionario Antiacadémico de Les Comunes y Corrientes. Y ahora, una nueva entrada del Irreal Diccionario Antiacadémico de Les Comunes y Corrientes. Letra R. Sustantivo. Risa. La risa es eso que acontece cuando nos hacen cosquillas, vemos que alguien se cae o nos cuentan un buen chiste. Por un lado, la risa es una respuesta biológica en la que el cuerpo sufre una serie de espasmos acompañados de ruidos, movimientos de la boca y la respiración alterada. Por otro, la risa es también una respuesta social que usamos para reforzar nuestros vínculos con los demás riendo juntos, o bien para excluir a otros burlándonos de ellos. La risa es en su mayoría involuntaria, contagiosa y disruptiva. Y aunque la ciencia médica dice que reír es bueno para la salud, las normas sociales indican que hay situaciones en las que reírse está mal visto, como en los recitales de ballet, los funerales o cuando tu profe llega a clase en crocs con calcetines. Muy bien. Pues bueno, no sé qué les haya parecido la definición. Yo creo que tiene varias claves ahí, muy deliberadas. Pero bueno, yo quisiera nada más empezar, porque, bueno, yo de oficio, entre otras cosas, soy comediante, entonces me tomo el humor muy en serio y he pensado mucho en esto de la risa. Y quisiera nada más poner brevemente, muy brevemente sobre la mesa, las tres teorías clásicas que existen sobre el humor que justamente buscan explicar ¿por qué nos reímos? ¿No? Entonces, la primera es la teoría de la superioridad, que es quizá la más básica, en el sentido de que básicamente se dice que nos reímos de situaciones, de cosas, de personas cuando nos sentimos superiores, ¿no? Vemos que alguien corre, se tropieza, se cae y hay un poco como este reconocimiento de, ah, no fui yo, de que, ah, no soy yo quien esté en el piso, ¿no? Entonces, hay ahí mucho que se dice también sobre, pues, la relación de la risa con la autoridad, con el poder, con afirmaciones en comparación, o sea, afirmaciones de nuestra identidad o de nuestra situación en comparación a los otros, ¿no? En segundo lugar está la teoría de la incongruencia. Esa básicamente establece que un poco nos da risa aquello que se desvía de la norma. Nos da risa aquello que desestimamos como peligroso, una situación en la que a lo mejor reconocemos dos normativas distintas al mismo tiempo y eso no tiene sentido, pero logramos resolver nosotros esa situación como algo que no nos amenaza, ¿no? Entonces, la vida está llena de incongruencias y todas esas incongruencias nos obligan a ponerles atención y en ocasiones nos parecen chistosas, ¿no? O sea, los chistes son eso, una situación en la que se levanta una expectativa, que se subvierte, y en esa incongruencia, en ese no cumplirse lo que uno esperaba, pues se ríe uno, ¿no? Uno encuentra el humor. Y por último, está la teoría del alivio, que básicamente es, propone que la risa es un alivio psicosomático de la tensión, ¿no? Es la forma en la que nosotros canalizamos algo que nos estresa, algo que tenemos reprimido, algo que nos conflictúa. Dijo una palabra clave. Sí, por eso dejé esta teoría al final, porque Freud tuvo muchísimo que decir al respecto. Ajá, hay muchos referentes fundamentales para el humor y la risa, pero Freud es sin duda uno de ellos, entonces... pues bueno, ahora me gustaría escucharles a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Frida también tiene un vicio, pero no es el humor, es el psicoanálisis. Adicto al psicoanálisis. Esa es droga dura. A mí me fascina. Yo no había leído ese texto de Freud, y lo leí, no completo porque está larguísimo, pero se llama El chiste y su relación con lo inconsciente. ¡Ay, no más! Y está increíble, pero justo en esta última... La palabra clave que a mí me emocionó mucho fue la de represión. Algo que está reprimido, y eso se refiere a algo que no... O sea, que nuestro psiquismo quiere mantener oculto, que está evitando el devenir consciente. Entonces, lo padrísimo de los chistes es que hay una forma en donde se libera esa tensión, por eso da alivio, y es posible reírnos, pero porque ahí es donde se descargan ciertas pulsiones que podrían parecer inadecuadas en el contexto social, ¿no? Que Freud lo liga mucho a esto, pues a lo sexual, a lo agresivo, a todas estas cosas que no están permitidas, pero como es un chiste, pues sí se vale. Aunque dice un montón de cosas, estoy muy emocionada por este capítulo. O sea, muy chido y todo, pero sin ejemplos yo no entiendo. Como por ejemplo, hace un tiempo, me da pena porque si está escuchando algún familiar, que sepan que los quiero mucho, pero hace un tiempo hubo un funeral y entonces un primo llegó y me contó un chiste y creo que es de las risas que más he disfrutado en mi vida. Y yo sabía que pues era algo inadecuado, que se supone que no tendría que estar riéndome en ese momento, pero ahí hubo algo de descarga que se disfrutó muchísimo y no me voy a poner a psicoanalizarme al aire para saber cuáles fueron los impulsos agresivos o sádicos que yo satisfice en ese momento, pero es algo que todavía recuerdo, me acuerdo del funeral como algo de muchísima tristeza, pero también como un momento en donde pude conectar un montón con este primo que dijo una tontería y que alivianó mucho, verdaderamente logré descargar en eso esa tensión, como ese dolor, tal vez algo agresivo ahí, medio inconsciente, pero que hizo sentido en el momento. Wow. Como si hubieras abierto una represa y se hubiera ido todo así. Así es. Y justo, bueno, hay propuestas que dicen que esto funciona, o sea, opera tanto a nivel individual, o sea, como pues lo que tú nos relatas es una situación como claramente, pues de mucha tensión, ¿no? O sea, hay que estar uno cuidando las formas, los sentimientos no son los más favorables, es una situación muy cargada efectivamente, entonces... pues sí, poder como bajar esa guardia o poder canalizar todo eso que siente el cuerpo y la psique es una forma de lidiar, ¿no? Con el sentimiento y con la tensión. Pero eso pasa también a nivel cultural, ¿no? No es un asunto meramente individual, sino que a nivel cultural también, pues la risa y la comedia ofrecen una vía para que nosotros, pues, interactuemos, dialoguemos con situaciones que nos generan mucho estrés, como por ejemplo la política, ¿no? O sea, un campo en el que, pues, tenemos que disputar conversaciones y consensos, querramos o no, y que generan mucha tensión y que a través, por ejemplo, de la comedia política se pueden señalar cosas que nos permiten reconciliar esa afectividad negativa que implica tener que, a fuerzas, pues, disputar el campo de lo político. Fíjense qué interesante, porque eso que están diciendo me hace recordar que, según la RAE, la palabra humor viene de humor oris, que significa líquido en el latín. Y cuando les escucho hablar sobre lo que está reprimido y lo que genera tensiones, pareciera que el humor es esa cosa fluida que permite que la presión salga por algún lugar. Humores son fluidos, entonces. Uh-huh. Sí, yo quisiera remitirme otra vez a este libro que les decía hace un rato, que se llama La risa caníbal, humor, pensamiento cínico y poder. El autor es Andrés Barba, y ahí en el stock de la Libertina lo encontramos ahí en Cuerpos Parlantes. Y hace un momento decía Pai que la risa, que sí, que es como una descarga del cuerpo, ¿no? Es un alivio, ¿no? Y entonces, pues, fisiológicamente, ¿no? Se mueven muchas cosas ahí en el cuerpo cuando nos reímos para liberar tensión. Pero aquello de lo que nos reímos, pues, tiene que ver con significados culturales. Y respecto a eso, este libro de La risa caníbal nos dice que cada vez que una persona abre la boca para reír, está devorando a otra persona. O sea, que reírse es comerse a alguien, ¿no? Dice otra frase al inicio del libro, que recuerdo de cuando lo leímos, que es que la risa es una victoria sobre alguien, ¿no? Es decir, la risa es siempre un ejercicio de poder, ¿no? Y decía Pai, ¿no? Como en esta teoría de la superioridad, donde liberamos tensión sobre aquel que está en una situación desventajosa, ¿no? Pero también podemos utilizar la risa como contrapoder, justamente, ¿no? ¿Cómo aguantaríamos la horrorosa política institucional si no fuera gracias a que podemos reírnos de ella, ¿no? Y seguro que es lo que más nos da motivos para reírnos. O sea que me río de los videos donde le pasan cosas a los niños por superioridad. O porque deseas que algo malo les pase a los niños. Ay, entonces ya no es chistoso. Arruinaron lo que me daba felicidad en esta vida. Checa eso. No, bueno, pero tú estás asumiendo que no les pasó nada malo, bueno, lo decías, ¿eh? Rayos. Claro, o sea, no, ahí ya aplica el dime de qué te ríes y te diré quién eres, ¿no? Ah. Bueno, ustedes se ríen de cosas peores. Sexagésima quinta legislatura. Bueno, pues vamos en este momento a irnos a una pausa musical. Sí, una canción seleccionada, curada especialmente para este momento. Es una canción muy especial para nosotros, mucho, muy especial. Nos vamos con El Sol, de Simpson a Huevo. Este programa no tiene risas grabadas. El sol, la playa y la arena me pone de buenas. Voy, camino y me pregunto, esas curvas de quién son. Qué ojos, qué belleza, me da una sensación. Me va a dar un infarto, nena, se me para el corazón, corazón, corazón. Ha robado toda mi atención. Hola, gusto en conocerte, no puedo dejar de verte, tengo más de una hora parado, perdón, pero tú me tienes bien colocado. Sé que para ti soy un extraño, no quiero hacerte ningún daño, no creas que te voy a robar, vine para ver si tú quieres bailar, al ritmo de la música reggae. se siente el calor de la fiesta. No tengo palabras al verla, suspiro, la miro contenta. La tengo de cerca, bien fresca, el aliento le huele a menta. ¡Aoke Simpson! El sol, la playa y la arena me pone de buenas. Voy, camino y me pregunto, ¿esas curvas de quién son? ¿Qué ojos, qué belleza? Me da una sensación, me va a dar un infarto, nena, se me para el corazón, corazón, corazón, me has robado toda mi atención. A ver, enséñame para darme cuenta que no estoy soñando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas? No todo lo que pasa por tu cabeza nació ahí. Algunas ideas son tuyas. Otras las aprendiste sin darte cuenta. Estás a punto de escuchar a las voces de tu cabeza. Yo creo que reírnos de nuestras desgracias siempre responde como a una forma de reinterpretar lo que nos sucede. Al final de cuentas es como un suceso más en la línea de toda la vida y creo que sí altera o cambia la forma en la que alcanzamos a interpretar nuestra realidad o a quitarle el peso negativo que puede llegar a tener un suceso en nuestra vida. Pero siento que también es, no sé, como que a veces es ese como, ay, todo está bien para ti mismo y como para que la otra persona, como para no incomodar a la otra persona. Como siento que a veces no sabemos qué decirle a alguien que nos está contando una desgracia. Entonces, si tú solito te ríes, como que ayudas a que se alivian el ambiente. Pues nos reímos de nuestras desgracias porque es una forma de establecer que ya hemos superado ese tipo de contratiempo, ¿no? Si tenemos una desgracia que aún no hemos superado, que todavía nos afecte, va a ser muy difícil que podamos encontrar la nota cómica o poder encontrar qué fue lo que aprendimos de ello. Reírnos de nuestras desgracias es una forma de decirnos a nosotros mismos que ya hemos aprendido, que ya hemos superado y que incluso podemos verlo desde otro tipo de luz. Entonces, me parece que es un ejercicio muy sano y me parece que deberíamos reírnos más de nuestras desgracias. Bueno, yo, buenas tardes. Yo me río de mis desgracias, pues, para ver ese lado positivo y que quizás no me vuelvan a pasar y llevarlas de la mejor manera. Quizás por eso. Creo que cuando se trata de reírse de las ajenas, es porque hay una sensación de, mucha gente dice de poder, yo sí creo que es de poder, o sea, que subyace en eso, es decir, mira ese pendejo que se cayó, pero al mismo tiempo, cuando tú eres el pendejo que se cae, yo creo que tú te ríes de tu propia desgracia para amortiguar al ego, ¿sabes? Es como, bueno, sí, pero a todos nos pasa, ¿no? Todos somos pendejos. Entonces yo siento que es un tema de poder y al mismo tiempo de amortiguar el ego fingiendo que no nos importa. Y en el mejor de los casos, yo sí creo que hay un tercer escenario, como este hombre que está aquí a mi lado. Él tiene el tercer escenario, que es, se ríe porque genuinamente encuentra muy fácil el verse a sí mismo como un absurdo. Entonces, o sea, que creo que es un lugar muy puro y la mayoría de la gente existimos en los otros dos lugares, ¿no? Del por qué nos reímos de nuestras desgracias. Eso diría yo. Creo que en primera es una forma de afrontamiento, porque, y también como una respuesta ante el miedo como social de que las otras personas se vayan a reír de tu desgracia. Entonces, si tú te ríes de tu propia desgracia, ya es como decir, bueno, yo ya me reí, entonces los demás se pueden reír. Y Siento que es necesario para una parte fundamental para sanar un trauma, como que te reapoderas de la situación y puedes ver que a pesar de lo que viviste, hay algo que lo mantuvo down to earth, o sea, como que al final es como, la vida es bella a pesar de esta chingadera. Seguimos en el Psico Podcast en vivo por Radio Iteso en el 95.1 de FM. Les recordamos que tenemos un teléfono en cabina para conversar con nosotros y que nos pueden escribir en WhatsApp al 3339-547523. Y estamos hablando de la risa y de la risa en relación particularmente a las desgracias. Como acabamos de escuchar, muchas de las voces en tu cabeza apuntan a que la risa sirve para procesar o para superar los traumas, ¿no? Lo cual nos apunta a una dimensión terapéutica de la risa, ¿no? Yo creo que aquí todos pensamos en Robin Williams, en su personaje de Patch Adams, y pues bueno, digo, ahí hay mucho que decir también en cómo la comedia y la tragedia se están ciclando todo el tiempo y se tocan en sus colitas. Sí, es como la serpiente que se muerde la cola. Sí, sí. Sin embargo, yo pienso en el sketch de El chiste más gracioso del mundo que escuchábamos al principio del programa. La risa es usada como un arma, ¿no? En ese caso de forma muy literal durante la guerra, pero creo que esto nos recuerda que la risa puede servir también para antagonizar, ¿no? Entonces, yo constantemente me pregunto, pues, ¿para qué sirve la risa, no? ¿Para qué tantas cosas sirve la risa? ¿De qué nos reímos cuando nos reímos? ¿Para qué nos reímos? ¿Qué pasa cuando nos reímos? Y les hago todas estas preguntas a ustedes. Por si dudaban. ¿Sí? Estoy esperando que respondan algo. Que Freud nos ilumine, por favor. Yo creo que la risa también sirve para identificarnos. Escuchándote ahora, yo creo que antes de antagonizar necesitamos protagonizar. Y creo que nos reímos de lo que entendemos. Por eso hablamos de la existencia de chistes locales. Y me encanta esa expresión porque es territorial. Quiere decir que cuando entendemos el chiste que los demás no entienden es porque tenemos una zona en común. Un de aquí para acá somos nosotros. Y de aquí para allá, donde existen los que no entienden el chiste, están los ustedes. Y la risa ahí funciona como una frontera donde no hay risas, no hay un nosotres. Pero también, como decías, la risa puede ser un arma de destrucción minúsculamente masiva. Y lo sabemos quienes hemos sido objeto de burla cotidianamente por una condición de nuestra apariencia o porque nos equivocamos al decir algo. Y por eso reconocemos también la existencia de lo que llamamos científicamente la risa que cala, que es una manera muy estética de describir el dolor de la burla, ¿no? Que es una risa puntiaguda, es filosa, que se siente, no solo se escucha. Y en general, el hecho de que la risa cobre formas de frontera, cuando marcamos un nosotros y un ustedes, o de cuchillo, o de bomba, cuando decimos que la risa es explosiva, pues a mí me maravilla un montón, porque siento que es un ejemplo formidable de lo diversa que es la cultura y de la magia que tenemos las personas para hacer cosas con gestos, ¿no? O sea, cómo la risa puede cambiar de forma, cómo sentimos la risa, no solo la escuchamos, se siente en la piel, ¿no? O sea, las veces que yo he sentido vergüenza por la risa dirigida a mí, siento cómo me empuja algo hacia adentro y me hago chiquito. Es algo que yo creo que más gente ha sentido, ¿no? Espero que no se hayan burlado de quienes nos escuchan nunca, pero lo dudo. Y pues ahí están todas esas teorías que nos explicabas, Pai. Se me hace maravilloso, ¿no? O sea, que son cosas muy cotidianas, pues. Claro, claro. O sea, y justo, híjole, volviendo a que la risa es una experiencia como muy transversal para todos, ¿no? En algún momento nos hemos reído de algo y es también muy probable que en algún momento se hayan reído de nosotros. Y justo, como, si se ríen de nosotros, nos sentimos chiquitos, pero como cuando nosotros nos reímos de algo es como esta liberación, esta explosión, como tan cercana al placer, y esta relación justo en o sea, y creo que lo decían las dos en tu cabeza, que no es lo mismo reírnos de nosotros mismos que reírnos de los demás y cómo, pues, este gesto que podría parecer el mismo gesto no lo es según el contexto en el que esté enmarcado, ¿no? O sea, yo pienso muy seguido en cómo, pues, hay risas nerviosas, hay risas que son una carcajada muy contagiosa, hay risas imprudentes, hay risas que parece que se esconden. Entonces, como es este enorme rango, esta diversidad, y como es bien difícil conceptualizarlo porque hace muchas cosas distintas y depende, pues, eso, ¿no? De este terreno en el que se esté dando la risa, ¿no? Sí, a mí lo que más me llama la atención de la risa es, pues, esto que decía ya Psiconauta de la risa como un indicador de aquello que compartimos, ¿no? O sea, cuando nos reímos de algo suele ser de pues algo que nos reímos con otras personas. O sea, la risa está directamente ligada, entiendo, al sentido común, de hecho, al sentido común de una cultura, de un grupo, ¿no? Incluso hablando en términos de grupos pequeños, ¿no? Y los grupos de amistades, pues, comparten chistes, ¿no? Y pues cuando hablamos de chistes locales, ¿no? Y son un signo de que hablamos un lenguaje común. De hecho, si mal no recuerdo, ¿no? Las antropólogas suelen decir que en el ejercicio de etnografía, ¿no? Cuando van a una cultura que les es ajena y se aprenden la lengua e intentan comprender a esa cultura y sus costumbres y demás, dicen las antropólogas que ya uno entró, digamos, en esa cultura cuando se ríe de los chistes de ese grupo, ¿no? Entonces eso me hace pensar que es un indicador del sentido común que compartimos, ¿no? Y pues esto nos da pistas para varias cosas, ¿no? De, bueno, cómo mucho tiempo en este país nos hemos reído de chistes machistas, ¿no? Que ahora los reconocemos como tales, pues porque hubo una irrupción en ese humor, ¿no? Del feminismo, pues no solamente criticando el humor machista, sino haciendo chistes feministas, ¿no? Y ahí viene como un cambio, diría yo, en el sentido común de nuestra época, ¿no? Que viene con un cambio de chistes también. Esto que dices es súper importante porque ciertamente la risa es un consenso disfrazado, ¿no? A veces no lo tenemos consciente, pero cuando nos reímos en conjunto con alguien estamos teniendo algo en común con lo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, también existen las risas nerviosas con las que uno a veces se deslinda de la situación porque no vale la pena clavarse, pero sí hay, o sea, sí me parece bien relevante pensar en cuáles son los consensos que estamos forjando con aquello de lo que nos reímos, porque no es lo mismo ciertamente burlarte, jaja, de la suegra, que burlarte de tu experiencia, de algún error del pasado, de tantas otras cosas, de los políticos, que nos deberíamos de burlar más, entre otras cosas, ¿no? Porque es siempre la suegra, ¿no? Que luego está ahí para atender a todo el mundo, ¿no? Y encima nos burlamos de ella, ¿no? Pero claro. Depende de la suegra. Sí. Sí, pero digo, ha sido mucho tiempo como un blanco común, ¿no? De las risas, ¿no? Ha habido muchos chistes de suegras en este humor machista, ¿no? Pues de muchas minorías, ¿no? Por este sentido de superioridad que decía Pai, también ha habido chistes de homosexualidad, también ha habido chistes de mujeres, de personas con cuerpos diversos. Es que justo estaba pensando en la pregunta que nos hizo Pai de para qué sirve la risa o los chistes, y creo que por un lado podría ser esto de el consenso, y para otro creo que también la risa lo que logra es desenmascarar este sentido común y también cuestionarnos, ¿no? O sea, sí hay muchos chistes que pueden ser agresivos y violentos a ciertas minorías, pero luego también creo que hay chistes que hacen como de que se vea lo ridículo que es, pues, burlarse acerca de esas minorías, ¿no? Que es como la contraparte también del chiste. A mí lo que se me hace muy interesante ahora es que parece que ya nos planteamos esta posibilidad de politizar el humor, ¿no? Y de pensar cómo nos reímos, de qué nos reímos y para qué nos reímos, y de ahí pues sale también un humor político muy interesante, ¿no? En muchos comediantes, yo ahora recuerdo a una cantante, música, humorista feminista de Andalucía, España, que se llama Alicia Murillo, que ella, como un posicionamiento político en el humor, dice: el humor siempre hacia arriba y hacia adentro, o sea, nunca hacia abajo, ¿no? O sea, reírnos de nuestros pares, porque son como yo, y yo me incluyo, reírme de mí mismo, ¿no? Y reírme de los poderosos, ¿no? No, y es moverse desde de esa teoría de la superioridad, ¿no? A usar el humor como una herramienta política para, pues justo para plantearnos de otro modo en situaciones de opresión, de desigualdad, etcétera. Pues yo también quería, estaba pensando, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me reí sin que fuera a partir de un chiste concreto? Y creo que también es cuando uno siente mucha paz, o sea, cuando cualquier cosa te da alegría, ¿no? Cuando la cotidianidad se vuelve eso que te deja fluir, recordando de dónde viene la palabra humor, y que en esas situaciones también se generan esos momentos como muy, que parecen de comercial, ¿no? De la familia desayunando junta y riendo jojojojo, de la nada, parece idílico, pero sí pasa también, ¿no? Y pues eso, como recordar que la risa es una de esas cosas que está en el catálogo de cosas que no sabemos que existen hasta que no existen. ¿Sí? Uno se da cuenta de que nadie se está riendo, nota que la risa hace falta, ¿no? Y a mí en lo particular me surge esa duda de por qué hay gente a la que nos gusta generar risas. O sea, ¿por qué hay algunos sujetos en particular en las sociedades que dicen: yo tengo la vocación de que la gente libere esa tensión y se ría, más allá de lo profesional, ¿no? Pero ya nos platicará Pai que justamente se dedica a eso. Uy, ahorita te contesto esa parte, ajá, sí. Una canción para pensarla. Sí, no, nada más antes así, para no dejarlo, es que con esto que dices, como esta, es la risa acompañando tantas situaciones idílicas, así como tan perfectas, en realidad... Hay teorías del humor que sostienen que en realidad siempre hay una agresión subyacente en el humor y que el humor es una forma válida y legítima y socialmente aceptada de canalizar estas tensiones, pero en realidad hay una, pues una pulsión, eso, sí, muy agresiva. Pero entonces, bueno, los comediantes son violentos en el fondo siempre. Y según Freud, sadomasoquistas sí, también, ¿eh? Wow. O sea, sí. Pero usted también, que está en casita, también es así. No solo los comediantes. No se agüite, ríase. No se agüite. No se haga don. Exacto. Entonces, pero bueno, volvemos con más de la agresión y el sadomasoquismo después de la siguiente canción, que es Cumbia Meguro, a cargo del Instituto Mexicano del Sonido. Thank you. Estamos de regreso en el Psico Podcast en vivo por Radio Iteso en el 95.1 de FM. Y en radio.iteso.mx y en las plataformas digitales de radio. Estamos hablando de la comedia y de las desgracias, de cómo estar más cerca de lo que quizá nos gustarían. Y bueno, ahorita queremos recuperar algunas de las respuestas que nos mandaron en Instagram, que les preguntamos justo esto, ¿no? ¿Por qué nos reímos de nuestras desgracias? Bueno, antes de pasar a las respuestas de la encuesta, había una pregunta en la transmisión de Radio Iteso en Instagram que preguntaba por el libro que mencionamos hace un rato. Es La Risa Caníbal, de Andrés Barba, y pueden remitirse ahí a la Libertina, librería autogestiva de cuerpos parlantes, para conseguirlo. ¿Dónde está la cámara? Aquí lo traemos. Ahí lo trae para La Risa Caníbal. Sí, yo aquí buscando. Como dice, humor, poder y no sé qué. Y bueno, en Instagram, ¿no? ¿Por qué nos reímos de nuestras desgracias? Pues una respuesta dice, para hacerlas más llevaderas, si te ríes no te concentras tanto en lo negativo. Porque nos da esperanza, la risa no lo hace ver tan malo, dice otra. Para no llorar. Porque si nos tomáramos todo tan en serio, nos volvemos locos. Porque con humor las puede clasificar el cerebro sin que tenga... que lo considere trauma. Más elaboradas ya las respuestas. El, bueno, el cerebro archivista. Esas fueron las respuestas a nuestra encuesta en la página, en la cuenta de Instagram de @psicopop. Psico-podcast. Sí, que creo que están muy en sincronía con las voces en tu cabeza. Sí. Y que sí, definitivamente no, se entiende la risa, se entiende, pues junto con esta disposición al humor, pues una forma distinta de interpretar las situaciones para quitarles peso, ¿no? Para poder lidiar mejor con ellas, para, como decían, a lo mejor contrarrestar ahí los golpes al ego. Entonces, pues bueno, pero bueno, aquí hay una cosa que tenemos que atender a propósito de todos los aportes de Freud, sobre qué pensamos sobre estas cosas, y a ver, yo quiero que Frijo Freud, por favor, nos explique un poco más de este asunto. Está bien padrísimo, porque Freud habla justamente del humor como una característica que pueden llegar a tener ciertas personas y que funciona a manera de un ahorro psíquico dentro de, él le dice, economía psíquica libidinal. Cuando nos reímos de alguna situación que es penosa o que puede llegar a ser difícil para nosotros, la risa lo que hace es que nos ahorra la pena prácticamente. Entonces, por ejemplo, él habla de un hombre condenado que lo van a ejecutar el lunes, y cuando está caminando dice, vaya manera de empezar la semana. Y entonces es muy chistoso. Y obviamente nos ahorra a nosotros la compasión que podríamos sentir por esa persona, porque está en una situación terrible, pues ya se va a morir, no va a haber más semana para él, pero la risa, la forma en la que él nos da el permiso, es la forma en la que nos da el permiso para ahorrarnos como de que ese gasto de energía, de sentir compasión. Y él le habla así, de ahorro de compasión. Luego también pone un ejemplo que se me hizo muy chistoso de Mark Twain, que tiene un hermano, y ese hermano pues trabajaba en una fábrica, y de repente el puesto, o sea, pasó algo muy terrible en la fábrica y explotó y él salió volando a otro lado, y entonces dice de que, y tú lo estás leyendo y sientes mucha compasión, estás muy apenado por el hermano, y entonces Mark Twain sigue como de, ese día le pagaron la mitad de la jornada laboral por alejarse de su puesto de trabajo. Y entonces, pues ya, de esa manera, es como de que, ah, pues claro, o sea, ya no te quedas pensando en si se lastimó, en si está bien el hermano, en las condiciones en las que trabajas, sino que, pues te lo ahorras y te ríes y ya. Claro, y acá hay, o sea, como un... Bueno, hay muchos elementos que a los que se puede recurrir para que una situación... derive en la risa, ¿no? Acá a lo mejor hay un pensamiento medio cínico, alguna ironía... Que justo ayuda, ¿no? A acomodar, pues, un sentimiento pesado de una manera traducible para uno. Yo estaba pensando en risas que hacen enojar. como cuando está uno dando clase y ves por allá en la esquina dos personas que se están riendo y a ti no te da risa, o no, un recurso. Te invitaron al chiste. Exactamente, entonces un recurso, ¿no?, usual de los profes es a ver, cuéntenos el chiste para que todos nos rían. Un recurso de humillación pública. Detrás de cada profe que se enoja por eso, hay un niño que no le contaban chistes de chiquito. No, y hay un profe que quiere enterarse del chiste, ¿no? O sea, porque, como bien decíamos, ¿no? O sea, la risa puede ser este límite, o sea, si Conavita decía ahorita muy elocuentemente, las risas son fronteras. Entonces, o estás adentro o estás afuera. Entonces, bueno, a mí me da siempre mucha curiosidad cuando escucho que gente se ríe. Yo quiero ser parte de esa risa también, ¿no? O sea, quizá confirmar poquito que la risa no es a costa mía, pero sobre todo, pues ser convocada a la risa también es algo, bueno, a la que yo personalmente me siento muy convocada, muy atraída. A mí particularmente ese tipo de situaciones como las que escribe Chuck me incomodan justamente porque tengo la incertidumbre de si hice algo que dé risa, si tengo el cierre abajo, alguna vez se me rompió el pantalón y no me había dado cuenta, entonces cada que me volteé a escribir al pintarrón la gente se reía, ¿no? Y eso genera traumas, hablemos de eso, psicoanalista. Pero pues esa duda está abierta, ¿no? Y cuando uno tiene la certeza de que no se están riendo, la incomodidad no aparece de la misma manera. Claro, y esas risas, pues en un caso como ese a lo mejor no son como malintencionadas, ¿no? O sea, ahí también el trauma puede estar muy cerca de la comedia involuntaria, ¿no? Entonces, sí, quizá esta disposición a como resignificar es lo que nos permite transitar de forma más efectiva y hacer como esta economización afectiva, pues para lograrlo. Yo asumo que en la chamba de profesor uno se pone de pechito para que se rían de uno y ni modo, ¿no? O de nalgas cuando se te rompió el pantalón. Pero, ¿ves? Economía emocional. Pueden ahorrarse eso conmigo porque me estoy riendo de mí mismo. Pero yo estoy viendo paisajismos. ¿Cómo estás evitando responder a la pregunta de por qué hay gente que busca hacer reír a otra? ¿Por qué? Híjole, la risa valida muchísimo. O sea, la risa funda pactos de forma instantánea. O sea, yo personalmente sí he notado que lo hago como un hack para caer bien. O sea, una risa forzada que no se percibe como auténtica, a lo mejor transmite, ahí hay un escepticismo, alguna sospecha. Pero una risa genuina compartida funda un cierto tipo de disposición. Híjole, pues maravilloso, adictivo. O sea, es una forma de predisponer la relación de forma positiva. O sea, cuando tú haces reír a alguien, o sea, hay una frase en inglés que a ver si la podemos traducir ahorita al hilo, pero es a laughing jury is not a hanging jury. O sea, un jurado al que tú haces reír es un jurado que no te va a colgar. Oh, o sea, órale. Sí, y creo que, o sea, hay mucho del poder de la comedia y de la risa que, o sea, Se disputa y se negocia en el plano de lo afectivo, ¿no? Entonces, a veces es difícil entender racionalmente por qué algo nos da risa o de qué deberíamos o no de reírnos, si una risa es legítima o no. Pero antes que nada es algo que se siente, ¿no? Entonces, también es una forma de ejercer control en la situación. Automáticamente tú haces una jugada en la que le das gusto al otro y ganas tú. Y ganan los dos en realidad. Pero es un tipo de autoridad como muy amable. Entonces, y digo, por qué los comediantes queremos hacer reír? Ahora sí que hay muchas motivaciones personales, pero hay muchas cosas que se encuentran en la risa, sobre todo desde la validación, ¿no? Es una oportunidad para encontrar conexiones, para entendernos mejor. Entonces, una risa compartida es una relación ahí que se funda de forma alegre. Entonces, en ese sentido, tiene un potencial tremendo la risa, ¿no? A mí me invitó una vez el querido Picha Arellano de Noticreas, a quien le mandamos saludos, a un taller de stand-up, y tuve oportunidad de ir a algunas sesiones y de lo que me di cuenta ahí era que era yo muy solemne, ¿no? Entonces, y que no, y que hay cosas de las que me siento muy fuera del humor, ¿no? De otras personas, pero eso era muy interesante, ¿no? Y eso me gustó mucho del taller, que venía gente por muy diferentes motivos, ¿no? Al taller de stand-up, había gente que porque quería expresarse mejor en su trabajo, ¿no? En las reuniones de chamba, ¿no? Quería comunicarse mejor, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. A mí me sirvió para darme cuenta de eso, que era muy, muy solemne. Pues, no sé, ya nos queda muy poco tiempo. Yo nada más quería aprovechar para que mandemos saludos antes de cerrar. No sé si lo notaron, yo estoy segura que sí, pero hay una ausencia hoy, así que le mandamos muchos saludos a Malicia. Te queremos, Malicia. Te queremos mucho, Malicia. Te extrañamos. También a Julietita, que nos escucha fervientemente todos los martes. Hola, DJ. A Iván y Adriana de Puebla, que también nos han estado enviando sus respuestas. Saludos. A Diana, que nos está escuchando en línea, Diana Pérez. Fernando Flores le mandó saludos a Esteban, que está en la cabina junto con Jania. Ya no está en la cabina. Fernando, lo intentamos. Y ustedes no sé a quién quieren saludar para despedirnos. Tú no. No, pues ya saludaron a la persona que más me hace reír aquí. Fernando Flores. A Fernando Flores, exactamente. No, a la guagua que está en la cabina. Bien, todo. Ay, mira, su carita. Tú, no, tú nos despides. Sí, yo saludos. Le mando muchos saludos a todo mi equipo de Noticreas, que, pues bueno, producimos juntos nuestro show de sátira política. Nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos, pero también de la realidad política de este maldito país. Entonces, pues nada, besos y abrazos para todos ellos. Y pues nada, así como el agua fluyó, el tema de la risa, y ya nos vamos. Pero, pues bueno, yo les quiero agradecer muchísimo la invitación, y este espacio tan alegre y tan jocoso, fue una risa en mi alma. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Pai. Te queremos más seguido con nosotros. Sí. Pues, le tomaré la palabra cada vez. Y pues bueno, esto fue Psicopodcast en vivo. Les esperamos la próxima semana con nuevas aventuras y preguntas. Recordarles ya por último que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @psico-podcast, y escuchar todos los episodios en los canales de Mixcloud, YouTube y demás plataformas. Entonces nos andamos escuchando, y para despedirnos nos vamos con una última rola. Esta es la Bilirrubina de Bomba Estéreo. ¡Au! Quiero tenerla de nuevo, no puedo creerlo. Sus piernas, su pelo, su cuerpo perfecto, mezcla de magia con veneno. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ya quiero tenerla de nuevo, no puedo creerlo. Sus piernas, su pelo, su cuerpo perfecto, mezcla de magia con veneno. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. fía. Es una manía, una obsesión. Hermosa, ¿cómo andas? Yo bien acá en Milán, mirando tus temas. Viendo todo. Pienso todo el día en tu geografía. Es una manía, una obsesión. Pienso todo el día en tu geografía. Es una manía, una obsesión. Pienso todo el día en tu geografía. Es una manía, una obsesión. Pienso todo el día en tu geografía. Es una manía, una obsesión. Pienso todo el día en tu geografía. Es una manía, una obsesión. Pienso todo el día. Esto fue Psicopopcast en vivo, una producción de la Academia Psicosocial y el Departamento de Asuntos sin Importancia. Producción, guión y conducción: Héctor Eduardo Robledo Mejía, Alicia Reynoso Peña, Frida de la Paz Ávila y Cristian Omar Grimaldo Rodríguez. En los controles, Jania de la Paz Ávila. Continuará.